salud. Para Pedro Kahn, pareciera que estamos atravesando el ojo de la tormenta de contagios de COVID-19. El médico infectólogo asesor presidencial analizó en Telam Radio el cuadro de situación general en el país. La reflexión que tengo para compartir es que estamos de alguna manera atravesando, pareciera, el ojo de la tormenta, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el cual tenemos una cantidad importante de casos. Es cierto que no hay que guiarse por el número diario, porque ha habido una acumulación de casos porque hubo problemas en el sistema el fin de semana, de modo tal de que habrá que mirar con una perspectiva semanal, ¿no? Más que para un número particular de un día. Pero es indudable que tenemos circulación comunitaria en el área metropolitana de Buenos Aires, que tenemos circulación comunitaria en el Chaco. Economía. La actividad bajó 20,6% interanual en mayo y creció 10% respecto a abril. El gobierno nacional confía en que en mayo comenzó una recuperación parcial en la actividad económica, luego de que el estimador mensual de la actividad midiera un retroceso en abril del 26,4% interanual. Salvo el sector pesquero, cuya actividad creció 61% interanual debido a que en mayo del año pasado estuvo casi paralizado, el resto de los rubros presentaron importantes bajas interanuales. Así, el sector agropecuario bajó 10%, la exportación de minas, canteras y yacimientos descendió un 20%, la industria un 25,7%, la distribución de agua, gas y electricidad un 5%, la construcción un 62%, el comercio mayorista y minorista una merma del 20,9% interanual y el sector hotelero y turismo registró una caída del 74,3% respecto a igual mes de 2019. Fútbol. Los preparadores físicos piden 8 semanas antes de competir. La Asociación de Profesores de Educación Física del Fútbol Argentino mantuvo un encuentro por videoconferencia con la Comisión Médica de AFA. Los preparadores detallaron que en las ligas europeas los tiempos de inactividad fueron menores respecto de los que lleva Argentina, pero por contrapartida tuvieron poca preparación para el regreso y mucha actividad competitiva posterior, lo que provocó lesiones. El retorno debe producirse en 3 etapas, que son las de adaptación, pretemporada y precompetencia, que son partidos amistosos, jugando un solo partido por semana en el primer mes de competencia. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después vos me invitaste la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y tres minutos. Muy buen día, gente. Arrancamos en vivo estos puntos de partida con agenda propia. Está Manu Rivas, como cada día, en la puesta en el aire y musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari. Transmitimos desde la Cooperativa Gráfica Patricios, empresa recuperada, aquí por la FM 89.3. Hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías. Día de lluvia en la ciudad de Buenos Aires y conurbano. La temperatura actual es de 13 grados, la máxima 14. Tenemos para todo este jueves tormentas aisladas. Esto va a estar realmente mejorando mañana, va a estar nublado mañana viernes, con una máxima de 11 grados y una mínima de 4, así que en el día de hoy va a ir descendiendo la temperatura. Y arrancamos con la tapa de los matutinos. Hoy Página 12 publica espiar a cualquier coste y se ve una cerradura grande y atrás el ojo de Mauricio Macri. En la causa que investiga el espionaje ilegal sobre Cristina Kirchner y el Instituto Patria, el ex jefe de contrainteligencia de la AFI, el macrista Martín Coste, declaró ante la justicia que las órdenes provenían de la cúpula de la ex-CIDE o directamente del ex-presidente de la Nación, Mauricio Macri. También hoy en Página 12, otras dos noticias que tienen que ver con la seguridad. Asalto al jubilado en Quilmes. ¿Cómo murió el ladrón según la autopsia y los testigos? Video con imágenes sensibles. El momento de los disparos. Nota de Carlos Rodríguez. Y otra que tiene que ver con los ministros de seguridad. Cruce de Frederick con Bernie. ¿Pensás que porque soy mujer me podés intimidar? Después de un pico de tensión hubo acuerdo en la reunión de coordinación de seguridad. Esto mismo está en la tapa del diario Clarín. Desplante de Bernie a los intendentes K y cruce con Frederick por la inseguridad. El martes el ministro de Seguridad Provincial discutió fuerte con los intendentes peronistas Insaurralde y Seco por los robos violentos y el manejo de la policía bonaerense. Por eso se fue de la reunión en forma intempestiva y ayer tuvo un duro cruce con Frederick. Tanto que la ministra de Alberto preguntó si la atacaba porque era una mujer. Por la suba de la inseguridad, los municipios reclaman que se sumen más fuerzas federales. La cuarentena sirvió. Cumplió su objetivo principal: evitar los contagios en todo el país y así salvar vidas. Nos permitió agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario, abrir espacios para la contención de pacientes leves, construir 12 hospitales modulares nuevos y desarrollar kits nacionales de testeo. Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario. Cuidándote, colaborás con el enorme trabajo que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Ocho y ocho de la mañana, muy buen jueves, Manu Rivas, ¿cómo le va, cumpa? Muy buen jueves, compañero, ¿cómo anda Luca Molinari? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué día es hoy, Manu? Hoy es 23 de julio, día del payador, por lo menos en la Argentina y en el Uruguay, en homenaje a un gran contrapunto payado que hubo en 1884 en la República Oriental del Uruguay. Vamos todavía, vamos a salir un poco de la rabiosa actualidad para hablar hoy un poco de por qué es el Día del Payador, hacer homenajes y además es una previa a una entrevista linda que ya contaremos o no porque la podemos dejar picando también en Rimas Rebeldes. Recordemos, el hip hop en Radio Gráfica todos los sábados a las 22. En Rimas Rebeldes nosotros nos referenciamos, ¿no?, en la payada milongueada. Por supuesto, todos los años recordamos el Día del Payador. Así que, si Dios quiere, vamos a producir una entrevista linda para este sábado. No la quiero anunciar todavía para no quemarla, Lucas. Para no quemarla, como nos pasó con Choquehuanca, ¿no? Que decíamos que salía Choquehuanca y después nos dejó plantado. O con Evo. Con Evo también. Abrazo. Sí, sí, son complicados los compañeros. Esa es la fama que tienen entre los periodistas, ¿viste? Que estás ahí, viste, a punto de llamar y de repente, ¡blum!, reunión. Se pincha. No, está complicada la cuestión en Bolivia y todo el respaldo al movimiento del socialismo para que puedan hacer que retorne la democracia en Bolivia. Uh-huh. Es muy importante, vamos a seguir intentando sacarlo a David Choquehuanca. Él está en Bolivia, Evo está acá. Es una situación que a veces sale de agenda, pero que es realmente, realmente urgente. Manu, el tema de el asesinato en Quilmes del jubilado, el herrero, ¿no?, que salió Bernie a hablar a favor. Escuché la entrevista que le hicieron 7K y Tenenbaum a Bernie, donde él dice, bueno, hay que ser cautelosos, en un momento dice, porque tiene que accionar la justicia. En realidad, la verdad, que salga a decir lo de legítima defensa cuando, digamos, no sabes qué pasó, me parece que es parte de esta estrategia mediática de Bernie de estar todos los días en los medios de comunicación, todo el tiempo buscar mostrarse. Bueno, el tema es que ahora, digamos, estás tanto en Clarín como en Página 12. Acá no es que es una operación de Clarín que dice, no, se pelean los ministros. No, acá hay una pelea que es seria. De, ¿no?, hecho. Estamos hablando de un tipo que además se referencia con Cristina Fernández de Kirchner. Digamos, no es que Bernie es un loco suelto. Uh-huh. Hemos hablado con Rajendorfer, que hablaba de el monstruo de las 90.000 cabezas, hablando de la bonaerense, y reflexionaba un poco sobre esta sobreactuación mediática de Sergio Bernie. Hoy nos vamos a meter de lleno, pero no con un especialista en seguridad, sino con un compañero de la casa, con Ariel Velázquez, que es conductor de un programa aquí en la emisora, que ha metido un interesante debate en las redes sociales. Y vamos también a ir sobre la información, porque hasta ahora hay poco referente del Frente de Todos que se ha pronunciado sobre el hecho. Ayer hubo, de alguna manera, en Quilmes dos sucesos. Uno está en la tapa de Clarín, hoy en la foto de tapa. Despedida barra brava para el ladrón que mató al jubilado. ¿No? Y se ve una caravana de autos y aparece esta imagen, ¿no?, de los barra bravas que pareciera merecen morir, ¿no? Uh-huh. Directamente. Dice, pese a las restricciones sanitarias, la barra brava de Quilmes hizo un nutrido cortejo fúnebre para Franco Moreira, el delincuente baleado por Jorge Ríos. El joven muerto, luego del robo violento al jubilado, integraba una facción de la barra. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que hicieron una caravana de autos, rompieron la cuarentena, eso es incorrecto, pero lo que hay que tratar de hacer es salirse de ciertas estigmatizaciones sociales que nos hacen discutir el caso, uh-huh, bien, que me parece que es lo más importante. Respecto al caso, solamente adelantamos que se presentó ante la justicia de manera espontánea el colectivero Franco, el colectivero que aparece en los videos, bien, pasando en el momento en el que Franco Moreira, de 26 años, que es el que uno de los que había ido a robar, uh-huh, estaba en el piso. Lo que cuenta el colectivero es que pensó que había habido un accidente de tránsito, que se iba a bajar para ayudarlo, porque lo había, uh-huh, malherido en el, lo veía en la vereda malherido, que es el video que estuvieron pasando ayer de, sí, manera repetitiva. Horrible. Él estaba con el Fiat Uno blanco, bien. Que se ve en el video cómo frena, aminora la marcha en realidad, y luego continúa, dice, al escuchar los disparos, sí, me asusté y seguí. La información es, el chofer de colectivo sostuvo que en la madrugada del viernes vio a una persona tendida en el cordón de la vereda y pensó que había sufrido un accidente automovilístico, por eso aminoró la marcha. Sin embargo, el miedo lo dominó y se fue del lugar cuando advirtió la presencia de un hombre armado y después escuchó tres disparos. Las imágenes de la cámara muestran cómo Moreira llegó a la esquina, cayó al piso, había recibido dos disparos, uno en la pierna derecha y otro en el abdomen. Unos pocos segundos después,